Bien, a las 7 y 20 en punto de este miércoles por la tarde le damos ya mismo la bienvenida a Pablo Carrizo, nuestro habitual participante, amigo de este programa, con su bloque Palabras al Dorso. Hola, Pablo. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Pablo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Un poco de calor acá adentro. Bueno. Ya queremos que vengas a sufrir acá en este bueno. Estudio de... De reducidas dimensiones. Sí, que lo has sufrido ya también. ¿Sabes de lo que hablamos? En algún momento. Sí, amigos, claro que no. Claro que sí, vamos a andar por ahí en breve, seguramente. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar buscando cambiar un poco de frente de lo que ha sido las últimas entregas para situarnos un poco en el universo de la narrativa, convidando a la lectura de una novela. En concreto... Quiero invitarme también a leer El guardián entre el centeno, una novela del escritor norteamericano Jerome David Salinger, que fue editada por primera vez en el año 1951, es decir, hace 48 años ya, pero que me parece por diferentes circunstancias interesante poder conversar acerca de la posibilidad de agarrar este libro y pegarle una lectura y acercarse un poco a todo lo que la rodea, ¿no? Es un texto muy particular, esta novela, porque, bueno, está rodeada de polémicas y de un extraño halo de maldad, podemos decirlo así también, ya que desde que se editó en aquel año, bueno, se suscitaron una serie de acontecimientos que la ligaron para siempre con una idea de ser una mala influencia y de tener cierta capacidad de perturbación para quien la lee, ¿no? Básicamente, los acontecimientos más conocidos que la rodean son uno en particular que sucedió el 8 de diciembre de 1980. Ese día, Mark Chapman tenía en su poder un ejemplar cuando asesinó a John Lennon. Eso fue en Nueva York. Mark Chapman apareció a la mañana, compró un ejemplar de este libro, lo estuvo esperando todo el día, lo saludó en un momento durante la siesta y luego cuando él regresaba de hacer unos ensayos, le disparó 5 tiros, 4 de ellos le pegaron en el cuerpo a Lennon y uno fue el que lo hirió gravemente hasta que a las 11 de la noche falleció. Chapman, lo raro es y lo que lo vincula al libro sobre todo es no solo que lo portaba, sino que Chapman fue arrestado en las cercanías del lugar leyendo el libro y había escrito en ese ejemplar que se había comprado la frase "Esta es mi declaración". Bueno, imagínense lo que significó en ese momento para la prensa mundial, digamos, y fundamentalmente la estadounidense que tiene una gran porción de sensacionalismo. Lo que dio a entender este libro, ¿no? Habrá sido casi como varios años después, en la masacre de la escuela de Columbine, los pibes estos que escuchaban a Marilyn Manson. Claro, exactamente. Hay una vinculación en todo ese tipo de sucesos. Y vos sabés que, bueno, ahí me parece que está el punto interesante de la conversación, ¿no? Cómo, si efectivamente un libro puede generar tanto en una persona o en varias personas que coinciden en vivirlo de esa forma o no. Me parece que no, que sería injusto achacarle al libro tal nivel de influencia, pero bueno, a partir de ese hecho me parece que se va cumpliendo como una profecía autocumplida de se empiezan a suceder más hechos donde el libro aparece. Luego en el 81, un año después, recién había asumido como presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y sufrió un intento de asesinato por una persona que se llamaba John Hinckley. Y esta persona, bueno, al momento de hacer la declaración en la policía, dice que una, entre otras cosas, que lo tenía muy obsesionado era este libro, ¿no? También pasó algo en el 89. En el 89 una persona que se llama Robert Bardo, también que estuvo preso hasta hace muy poco en Estados Unidos, asesinó a una actriz que estuvo persiguiendo durante muchísimo tiempo, y al momento de asesinarla, que también llegó hasta su casa y le disparó, tenía en su bolso un ejemplar también del Guardián entre el Centeno. Ahora, entonces uno debe abrir este libro y debe haber una lista de nombres diciendo matar a Lennon. una, un una entre líneas dice eso, ¿no? Qué raro que algún estado norteamericano no haya, algún juez, digo, no haya prohibido la lectura de este libro. Claro, mira, bueno, la particularidad es que es uno de los libros en Estados Unidos, fue uno de los libros más prohibidos durante diferentes momentos y también de los más leídos, porque llegó hasta ser, luego de que pasó esto, llegó hasta ser texto de lectura secundario en varios colegios. Ajá. Porque bueno, eso es un poco lo que quería comentar, ¿no? Me parece justo que considerar que más allá de todas estas circunstancias, creo que es una novela muy linda para leer, es muy interesante, es una novela muy simple, podemos decir que hasta básica. No vamos a encontrar nada raro ni nada espeluznante ni en los personajes, ni en los diálogos, ni en cómo está construida la novela. Y me parece que está muy bueno poder acercarse y leerla porque es un relato que está narrado por un adolescente, ¿no? Un adolescente de 16 años que va contando en primera persona lo que le sucede a partir de que se queda libre, pierde el año, digamos, en la secundaria. Luego se va para Nueva York y deambula durante 3 días en diferentes lugares, visita a algunos parientes, visita a algún profesor, a la casa de algún profesor. Y es muy interesante cómo está construido el relato en el momento que lo editó Salinger, tenía 32 años. Y bueno, el relato, si ustedes lo leen, si tienen la posibilidad de leerlo, van a encontrarse que es un adolescente el que habla, es un adolescente de esa edad, con toda su ingenuidad, con toda su inocencia y también con toda su ambivalencia y su perspicacia, ¿no? Me parece que es muy interesante poder leerlo, porque vamos a encontrar, si leemos ese texto, cosas muy simples, una historia muy básica, nada raro, pero a la vez también nos podemos acercar al sentimiento de crueldad que puede tener un adolescente ante una sociedad tan, tan fuertemente estructurada. Imagínense el periodo entre guerras en Estados Unidos. Y bueno, todos los mandatos de un adolescente, de lo que debe ser, él los va cuestionando, pero desde un lugar de muy básico, ¿no? Porque intenta ser desobediente, pero no sabe bien a qué debería ser desobediente. Intenta rebelarse, pero no sabe bien cómo. Y bueno, va contando ciertas cosas y va describiendo lo que él siente ante ciertas situaciones de un modo muy, muy interesante. Como les decía, nada que ver con encontrarse con un texto que puede incitarlo a alguien. Igual a por las dudas, lo sigamos haciendo por teléfono, no vengas acá. ¿Ah? ¿Cómo? Digo, por las dudas lo sigamos haciendo por teléfono, no vengas acá. lo estoy leyendo ahora. Bueno, no, y me parece que si se pueden acercar, hay que acercarse, los recomiendo a todos. Hay un montón de datos extra que tienen que ver con el libro, tiro dos o tres. Hay canciones, por ejemplo, de la banda Green Day, que lo citan al tema. Hay canciones, una canción que hizo Axl Rose también en los 90, que es Chinese Democracy, que está también basada un poco en la historia de este personaje. Y bueno, hay miles de datos, pero me parece interesante que lo leamos más allá de toda la parafernalia y la psicosis que se ha generado en algunos momentos alrededor del libro. Se consigue en Córdoba una edición del libro que cuesta 36 pesos, digamos una edición de bolsillo, y otra un poquito más grande y mejor preparada gráficamente que cuesta 48. Para todos aquellos que quieren leer una novela corta y rápida y muy interesante, recomendamos entonces El Guardián entre el Centeno. Amigos, bueno, me despido hasta dentro de un par de semanas leyendo un pedacito de la novela donde el protagonista Holden le habla a su hermana que es más chiquita y le dice lo siguiente: ¿sabes lo que me gustaría hacer? ¿Sabes lo que me gustaría hacer de verdad si pudiera elegir? Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños, y están solos, quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos, solo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los agarro. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. When I get to the bottom, I go back. Nos estamos por despedir. Andrés, ¿me querés decir algo? No, iba a decir lo mismo que vos. Simplemente recordarles que en relación al juicio de Menéndez pueden visitar la página www.eldiariodeljuicio.com y ahí están todos los datos de la causa del caso Alvareda y los otros dos casos también. Yo personalmente saludo a todos, un especial saludo a la Lore. Bien, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, nos vemos si quieren venir a vernos acá el próximo miércoles a las 6 de la tarde en esto que es Y Viceversa por Radio Revés 88.7. Thank you.